Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un miércoles más aquí, como siempre, Moncada Radio con Último Nivel. Tras la pequeña pausa de una semana necesaria por ciertos estreses personales, volvemos a la carga, como dijimos, poniéndonos los vendajes en los puños y que se conviertan de hierro. Esta noche Tekken con nosotros, Tekken 6, la sexta parte. Será la protagonista. Pero naturalmente no será lo único que vamos a hablar aquí en Último Nivel. Noticias, lista de lanzamientos, que vamos a retocar lo más interesante de las tres semanas anteriores. Y también, naturalmente, un interesante porque yo lo digo. Se prevé un programa potente, interesante y variado para regresar con fuerza tras la semana. Agarraros fuerte, señores, que empezamos. Las noticias de la semana. Y acabando ya con el ciclo Wet, que nos acompaña la mano sonora siempre aquí en las noticias de la semana. Acabamos con la única selección, naturalmente. No, señores, no estoy solo. Está Maneo conmigo. Buenas noches. Muy buena nit. Buena nit, Manel, ¿qué tal? The Iron Fist Tournament ha llegado a Último Nivel. Has come to last level. Tras tanto tiempo. Pues nada, pues este especial de Toñas y el contenido de siempre de Último Nivel. Por supuesto, en por este supuesto. Caso, las noticias. Muy buena así nit. Es. Pues vamos a empezar con ellas, señores, si os parece. Comentar que estoy solito aquí. ¿Estás bueno, solito? Estoy sí, contigo. No está Yuri. Bueno, estás conmigo, sí, exacto. No me menosprecies. Yuri no me acompaña. Está en casita, pobrecita. Pues bueno. Está un poco malita. Le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, y un besito caluroso para que se mejore esa cabecilla. Se lo mejore de una vez. Empezamos, pues, si te parece, Maneo, a abordar ya las noticias de la semana. Gearbox no se lo piensa dos veces para una segunda parte de Borderlands. Sí, tras el éxito del primer, del único Borderlands, la entrega que salió hace nada, pues los chicos de Gearbox están muy, muy contentos por la buena crítica que ha tenido el juego a nivel de notas, a nivel de ventas, de usuarios. Y es obvio, según palabras de Mike Newman, el director creativo de Gearbox, en este caso de Borderlands, que comenta que están hiper encantados, muy muy contentos y que es una obviedad sacar una segunda parte. Si la primera tuvo buen éxito, no descartar la segunda. Naturalmente. También que están pensando en contenido descargable para el juego. O sea, no solamente tendremos Borderlands 2, sino que entre medios tendremos algún detallito más. Se lo están currando, ¿no? Sí, sí, bastante. Se lo están currando. Bueno, tenemos año ya para lanzamiento de Diablo 3. No fecha, pero sí año. Tenemos año. Ya tanta gente pregunta, ¿cuándo, comienzo, ¿cuándo el Diablo? Pues chavales, ni para el 2010, sino que se retrasa al 2011. Así es como los chicos de Activision Blizzard lo ha comentado. Dice, nana, este 2010 no va a ser de Diablo. Va tampoco ser de StarCraft, tampoco dicen que sean de StarCraft. Dicen. Hombre, es obvio que vaya a ser de StarCraft, madre mía. Bueno. Pero así que nada, será el año 2011, Diablo 3. PlayStation 3 se une a la moda de las redes sociales. Redes sociales. No. Ya en pleno año 2009 ha sido el boom de las redes sociales. Facebook, Twitter, todo lo que se invente que sea de conectar a la gente. Por favor, si están en el chart teníamos Twitter, ¿cómo no iba a tenerlo PlayStation 3? Es que, por el amor de Dios. Íbamos a tener Twitter hasta que se dieron cuenta del error que iban a cometer, el hecho de que a cada récord, a cada logro, el Twitter se actualizara. Obviamente, la cantidad de gente que hay jugando, eso peta. Pues esta es quizás uno de los detalles de que los usuarios quizás no están tan contentos de incluir Facebook, en este caso en PlayStation 3. Recordamos que justamente esta semana, hace nada, Facebook ya está implementado en el dashboard de Xbox 360, desde hace nada. Y bueno, ahí lo tenemos para poder chatear y lo más básico de Facebook. Pues implementado en PlayStation 3 de forma inminente. De hecho, creo que si no es esta noche, mañana ya tendremos la actualización 3.10. Vamos, que estará calentita. En el que incluirá ya al Facebook. Lo que comentaba, usuarios contentos, otros no tan contentos por el hecho de una posible avalancha de actualizaciones Facebook, que realmente se la pueden sudar al amigo, en este caso. He comprado este juego, pues vale, muy bien, no me interesa. Pero se podrá desactivar, digo yo. Se podrá desactivar. Vamos, yo creo que está ahora esa posibilidad. Pero bueno, esperemos que sí. Hotel Dusk, habitación 215, tendrá secuela. El grandísimo juego de DS de aventura gráfica detectivesca. Esa gran novela gráfica. Novela gráfica, novela negra. Novela negra. Pues era de esperar, no porque era lógico, sino porque se esperaba muchísimo una segunda parte, una segunda entrega de este detective Kyle, en el que, según comenta Nintendo, ya tiene fecha incluso en Japón, el próximo 14 de enero, o sea que hasta ahora no se había dicho nada, y mira, de repente ahí lo tenemos, y volverá a tener como protagonista a Kyle en más aventuritas. La coletilla del juego será Last Window, o sea, Tell Dusk o Last Window, Mayonak no Yakusoku, no sé cómo lo traducirán, pero ahí estará a la espera de que llegue a territorio europeo. Hombre, tenía un gran nivel artístico, Hotel Dusk. Muy bueno. Yo espero que conserve, mejores. Aunque recupere sprites incluso, como sucede con los Phoenix Wright y demás, realmente en la historia, que era un aspecto importante en Hotel Dusk, que seguramente será lo que volverá aquí a cobrar protagonismo. Historia, es una buena noticia. Y los puzzles muy, muy buenos que tenía. Ad Hoc Party se pone en marcha en Europa y Estados Unidos. ¿Qué es eso? Lo cual, Ad Hoc Party, como le llames, es un sistema online en el que podemos conectar nuestras PSPs al mundo mediante la PlayStation 3. Está muy bien, Recordamos que PSP pues tiene un sistema multijugador, pero solamente, digamos, LAN, con la misma en consolas en cercanía. ¿Qué hace Ad Hoc Party? Lo que hace es que mediante la PlayStation 3 la conectamos la PSP y esta se conecta a una serie de servidores que utiliza pues este programa, Ad Hoc Party, y esos servidores se encargarán de buscar aquellas partidas que estén de juego, también chat de voz, incluso de texto. A ver, lo que sea un poco coñazo es que tenga que tener una PlayStation 3 de puente. Porque podía haber perfectamente creado un software para PC y para Mac o para Linux, o sea, para todas las plataformas, o sea, bueno, Linux, Windows, o sea, todo lo que fuera sistema operativo informático, para a través de una red Wi-Fi, de un punto Wi-Fi, un router, poder usarlo. Pero, claro. Pero ahí está la Play 3. Interconectividad de PlayStation 3. Ay, qué cool sos de Sony. Sí, la verdad es que tampoco hacía falta la PlayStation 3, pero ya sabes. La gracia que le hace a Sony que PSP y PlayStation 3 estén siempre pegadas. Sí, de la mano, sí. Culo sí. Y el otro, ¿vale? Carne y uña. Y bueno, pues mira, ahí la tenemos. Alan Wake podría salir en mayo del 2010. Están pillando pocos en plan Duke Nukem, ¿no? ¿Este ritmo? Sí. ¿O si sale realmente en 2010? Madre mía. Bueno, podría o no podría. Podría, ¿no? Realmente es que nunca hay nada confirmado, pero bueno, estas noticias siempre van bien para recordar que el juego sigue en marcha, no se ha parado y no ha tenido ningún problema del estilo. Bueno, va en marcha un poco lenta. No se tiene que despertar, tiene la con filosofía. Bueno, claro. ¿Sí? Claro, es Alan Wake, se tiene Alan que despertar, Wake, ¿no? Claro. Pues según es lo que comentaba una fuente británica que aseguraba que pues Alan Wake estaría lanzado para Xbox 360 en mayo del 2010, Estados Unidos y Europa. Comentaba la versión de 360, recordamos que en el pasado E3 de PC parece que no dijeron mucho de la versión de qué pasó. Bueno, pero va a estar ahí, naturalmente. Pero seguramente más tarde. Para vamos, si hubo demostraciones de gráficas e historias con el juego, vamos, o sea, es obvio. Pero la versión que se mostró era de 360. Sí, sí, en ese caso sí, pero bueno, que la de PC, tarde más o tarde menos, no, acabará saliendo también. Eso está claro. On Life también en portátiles. What is this? On Life, el sistema este de video streaming o videojuego streaming, en el que tú podías conectarte a unos servidores online con una conexión de internet realmente aceptable y de las nuestras que podemos pillar por ahí, en la que, bueno, pues los servidores se encargarán de meterle toda la caña que tengan que meterle al juego, poder jugar un Crysis, un Mirror's Edge, lo que sea, pero tú realmente no estás exprimiendo ese potencial, sino que lo haces es viendo lo que ese servidor está haciendo, es decir, por streaming. El ordenador al quinto pino está ahí trabajando para arrancar el juego y tú realmente solo estás viendo la imagen que se pasa a través de la conexión de internet. Eso son live. Entonces, ¿cuál es la novedad? Aquí en que si no necesitamos ningún tipo de hardware, solamente una pantalla o un tipo de formato de visualización, ¿por qué no portátiles? Y se ha probado este OnLive en un iPhone. ¿Y qué tal ha funcionado? Dicen que ha funcionado bien, ¿vale? Es como verlo en un televisor o en un ordenador, es decir, una pantallita más. Pero claro, no podremos utilizar un mando cualquiera, sino que utilizamos los controles del propio iPhone. Los obviamente. ¿Eso qué hace? Que requiera un nuevo tipo de control especializado para PC, sería para consolas, entre comillas, pues tampoco existen las consolas, sino para formato de consolas de toda la vida, y luego para el iPhone, de formato táctil. Dicen que se centrarán más al otro tipo de formatos, es decir, para televisores y pantallas de ordenador. Normal, por otro lado. Vale, pero bueno, oye, es un detalle el hecho de que se pueda visualizar a través de un iPhone. Yo no querría jugar al Crysis, pero bueno, es igual. Pongo un ejemplo de jugar al Crysis al iPhone. Uno cualquiera, ¿no? Nuestro querido Solid Snake vuelve, rejuvenecido, eso sí, en PSP. Al fin, ya tenemos disponible, estará mañana disponible el primer Metal Gear Solid, el que grande en PlayStation 1. ¡Pero qué grande! Para PlayStation Network, descarga digital, compatible también, recordamos, para PSP, si queremos hacer la portabilidad a portátil, a un precio de 9,99 euros, vale, tal cual, ni puntos ni nada, 9,99 euros. Uno de los motivos supongo que será por el inminente lanzamiento, más que nada por darle bombo a que próximamente saldrá nuevo. Para ir calentando motores por Peace Walker. El Peace Walker, nuevo Metal Gear, y bueno, pues para que vayan metiéndose por ahí. También recordamos que hace nada, la semana pasada, salió Background Story también para... Cierto. Para este mismo otro grandioso lanzamiento. Así es. Electronic Arts cierra Pandemic Studios y a mí me ha dolido. Difíciles días está teniendo EA, en el que hay una serie de despidos, digámosle, necesarios, no gustosos, pero bueno, la crisis es lo que tiene. Y tiene que ir recortando plantilla, casi 1.500 trabajadores que ha tenido que despedir, y uno de los consecuencias de todo esto es que Pandemic Studio pues ha tenido que cerrar posiblemente por falta de beneficios. Qué pena, ¿eh? Pandemic Studios, recordamos que son fueron los encargados de Full Spectrum Warrior, Destroy, All Humans, Mercenaries 2, War in Flames, El Señor de los Anillos, La Conquista, y el próximo, que todavía no ha salido, de Saboteur. ¿Qué francés sería? Saboteur. Que saldrá en diciembre. A mí me parece muy fuerte, pero es lo que hay. Es lo que ya. Con lo majos que me parecieron a mí los de Pandemic cuando vinieron a Campus Party, que recuerdo que estuve con ellos viendo el Mercenarios 2 precisamente, yeah, cuando todavía estaba en nada. ¿Cómo me lo pasé teta con ellos? Ahí sentado con ellos delante del macroproyector y me decían, ¿qué quieres? Y yo, no sé, pon un helicóptero. Sacaban la consola, pon un helicóptero y dice, empieza a disparar. ¿Qué quieres? ¿Misiles? ¿Un coche? Y me iba poniendo objetos ahí en medio para destruir. Lo pasé muy bien. Mercenaries no estuvo también buena acogida, no fue sí, un título sí, sí, que... sí, pero bueno. Eso es lo que pasa cuando quieres absorber tanto, que el que mucha barca poco aprieta, y es lo que le pasaba a Electronic Arts. Ahí está. Un buen milloncejo de mapas en Little Big Planet, y yo había leído un buen mejillón. Mejillón, ¿sabes? Un milloncejo de mapas descargables de los usuarios. ¿Un millón? Little Big Planet. Madre mía. Desde su lanzamiento. Pues he estado contando, no sé si he hecho bien los cálculos, pero creo que eran unos 200 al día, ¿eh? ¿200 al no, día? No, 200 al día, no, más. Pero para jugarlos... 2000, o sea, 2000 al día. O sea, que ¿en un año? Sí. ¿O en cuánto tiempo? En un año, si no... un añito. ¿2000 al día? 2000, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, alguien saldrá por ahí. Pues no está mal, oye. La cifra exactamente es de 1.300.000 niveles creados por esos usuarios. Es genial noticia. Ah, por cierto, que el juego tiene mapas propios. O sea, hay gente que piensa que te tienes que crear otros mapas para jugar. No, señores, tienes un propio modo de historia. Sí, exacto, que mapas. Además creo que va por todo el mundo, ¿verdad? Te va a diferentes lugares del mundo. Sí, exacto. Es que a veces dices, buah, ese juego en el que te tienes que crear tú el juego. Y dices, no, eso es una posibilidad, no. Señores. Ahí está. Y además ahora con los mapas que hay, madre mía, tienes juego para que no salgan más. Y ahora, pues que salió también la versión para PSP. Sí, la cierto, de acaba de salir ahora, nada, ha salido hace nada. Hay que probarla, a ver. Xbox 360 y PlayStation 3 tendrán un desarrollo de No More Heroes. Atención, No More Heroes. Esa exclusividad de Wii va a pasar por 360 y PlayStation 3, en el que sería No More Heroes, Heroes Paradise. La primera versión de No More Heroes, pero supongo que a mayor resolución y alguna, un par de tonterías más, como por ejemplo, más modos de juego, el doblaje original al japonés. Oh. Y un modo dulce que le llaman, donde las mujeres visten trajes diminutos. Oh, qué interesante. La salida está prevista para el 25 de febrero en Japón y se desconoce cuándo saldrá de ahí. Bueno, ya veremos. No, que tarde. Venga, noticias varias de Call of Duty. Empecemos. Según Activision, los videojuegos nos ofrecen muchas horas de diversión a precio justo para olvidarnos de las crisis, o sea, de la crisis. Madre mía, qué grandísimo hijo de este Bobby Kotick, presidente de Activision, que recordemos palabras prácticamente recientes que comentaba que si fuera por él, metía cualquier juego a 70 euros. Estupendo, Por él, 70. Y gracias porque parecen muchas horas de diversión. Ojo, que ya están a 70 euros. Exacto. ¿Vale? O sea, yo no sé cuántas horas juega este hombre, pero debe jugar un minuto al día para que su propio juego le dure 3 meses. Porque no me jodas, un juego de 5 horas ahí a está. 70 pavos, yo no lo llamo diversión precisamente. Diversión sin fin, muchas horas, pues 5 no más, las 5 horitas. Sí, claro. Esto es lo que comentó pues este chaval, este hombre, Bobby Kotick, en una entrevista con Fox Business, el que decía que el estrato mayoritario de gente que consume videojuegos está entre los 20 y 30 añitos, ¿vale? En el que comentaba que los más populares, ellos tienen la licencia de Guitar Hero, está hiper encantado con ello. Y el actual Modern Warfare 2, que ha tenido un exitazo del copón. Se esperaba. Pues el tío está por las nubes. Sí, normal, dice, está por las nubes. Está, tiene un pedo tan grande que luego dice estas memeces. O sea, es que es flipante. Yo solo quiero, y no hablo ya de cara a los videojuegos que ha sacado, sino por él, por como persona, que se pegue la hostia del 15. O sea, lo deseo. O sea, cállate. Que se dé una hostia que no se levante en muchas horas de juego. En muchas horas, ¿no? Cinco. Cinco. Pues sigamos. Veamos, Call of Duty Modern Warfare 2 vendió 1.200.000 copias en 24 horas en Reino Unido. Nada. Esto podríamos aplicarlo. Cambia Reino Unido por el país que quieras, que vas a tener incluso más copias vendidas en 24 horas, en 2 semanas, las que quieras. Porque como comentábamos, ha sido tremendo el éxito de Modern Warfare 2. My God. Y oye, pues felicidades. Ya tuvo grandísimo éxito en COD 4. Obviamente era de esperar que en esta tuviera también incluso más éxito. Es que ha sido más. Viene. La relevancia que tuvo Call of Duty 4 en su día, la comunidad que se ha ido generando a lo largo de estos 2 años y la macro mega publicidad que ha tenido el juego, el impacto mediático, vamos, ha sido un cóctel explosivo. Es la mezcla adecuada para que un juego pues venda como deba vender. Y realmente no hace falta que sea una obra maestra. Es que ahí hace falta un buen movimiento de marketing para que todo esto funcione. Y ole, ahí están las ventas. Correcto. Sigamos. Los usuarios empiezan a hacer el trabajo que a Infinity Ward no le ha dado la gana de hacer. Pero claro, no siempre llueve a gustos de todos. Ah, amigo mío. Aquí están los usuarios peceros, indignados, los pobres, encerrados en sus habitaciones con un muñeco de Infinity Ward pinchándole en la entrepierna, ¿no? Sí. Malditos, ¿qué me habéis hecho con el juego? Pues entre la multitud de limitaciones que ha tenido, que no tenía servidores dedicados, no se podía acceder a la consola de comandos, etcétera, un montón de cosas más que decían, que simplemente lo que han hecho es un port directo de consolas, en este caso 360. Básicamente. Un port, pero tal cual, es que marrano. Lo que han hecho ha sido cambiar la carátula del juego por PC y ya está. Bueno, que simplemente es, si quieres, eso es cambiar la capa del Photoshop. Exacto. Por la capa del logo de 360 al de Games for Windows. Games for Windows. Y ya está. Pero ¿qué pasa? La comunidad no es tonta, la comunidad no se calla. Y entre aguja y aguja. Y entre aguja y aguja han metido la zarpa en sus quehaceres hackers. Y han sacado los servidores dedicados, han dado acceso a servidores dedicados para el juego, obviamente. Como se lo han currado, ¿eh? No solamente eso, sino que, por ejemplo, la latencia de los usuarios, que en PC siempre toda la vida ha salido por números, del 1 al 300, ¿vale? Al máximo, que en esta entrega ha salido por 4 rayitas de nada, del port directo. Que encima esa no te deja ni siquiera calcular exactamente la latencia. Que es la gracia, pues si algo te va mal, tocas el ordenador para ver qué puede ir mejor. Efectivamente. No te deja ni verlo. Pues ya han podido desbloquear ese modo y también incluir la consola de comandos en el juego, que realmente sí que está, pero estaba desbloqueada, porque como consola no hace falta... Al revés, estaba bloqueada. Exacto, estaba bloqueada. Porque no hace falta en consola, y como es un por directo, pues ahí está. O sea, ¿qué huevos tienen? O sea, es simplemente quizá tocar dos líneas de código para que esté activada. Nada, ya está. ¿Qué pasa? Por otra parte, sí que hay hackers que también han aprovechado para meter sus cheats de juego para poder hacer trampas en el propio juego. Y que pese a que use el sistema de Valve Anti-Cheats, pues a algunos se les escapa y no es un baneo instantáneo normal como normal. Otros sistemas, pero bueno, oye, ahí está. Última noticia de Modern Warfare 2. Rusia disgustada con el trato dado por parte de Modern Warfare 2. Otra pedrada de parte de Rusia a Modern Warfare 2. Y es que uno de los niveles de... ¿El tercero ya? Madre mía, fuerte desde el principio. No, sí, es el tercero. Pues uno de los terceros niveles, que pese a las advertencias que tiene el propio nivel de cuidado, que este nivel es muy fuerte, es muy gore, absteneros a mentes sensibles, donde pues había una masacre en cierto punto... del juego, masacre literal, no hablamos sí, de combate, o sea, bélico, sino de... Entras en un aeropuerto y te pones a ametrallar a civiles. A civiles, tal cual. ¿Qué pasa? Si no me equivoco, el papel de los malos son los rusos. Sí, un ruso llamado Makarov. Makarov. Pues a Rusia no le ha gustado que se les haya atribuido ese mal hecho. Yo creo que a nadie le gustaría, no obstante. Aunque lo típico hubiera sido otro país, pero a lo mejor han dicho, vamos a meter Rusia para que... No, porque en el primero ya había sido los países árabes, quiero recordar, ¿verdad? En el primer Call of Duty. Pero no había un atentado realmente. No, eso no. Directo no. Así que nada, ha sido disgustado. Lo que han hecho ha sido quitar todas las versiones de consolas, PlayStation 3 y 360. Qué dicho, fuerte. Para la saca, no vendáis más. Ya os la daremos censurada, sin ese mapa. Y las versiones de PC, como tienen la posibilidad de actualizarlo, pues la han mantenido y en espera de que Activision, Infinity War, saque el parche censurador para PC. Bueno, a ver, mente sensible, supongo, para un país también castigado por muchas cosas y con muchos mitos, que supongo estas cosas a ellos les deben doler. Nosotros como que estamos desde fuera, supongo que nos debe resbalar. Sí, pero podría dar a realmente un debate y decir, ¿hace falta mirar con tanta lupa videojuego? Eso, tienen razón. Porque tomas el papel tan personal de una masacre como esta. A ver, yo debo decir que las escenas duras a mí realmente me impactó, pero por un wow, han tenido los huevos. Así es. Han tenido los huevos de meter algo así en un videojuego. No entré en más valoraciones, simplemente fue la impresión que tuve al controlar con el juego, ¿sabes? Esa escena. Punto, no entré en juicios. Pero porque comento, o sea, lo vemos desde una perspectiva, desde una tercera perspectiva. Ellos lo ven desde la primera perspectiva del juego, básicamente. Entonces. Claro. Es tal vez comprensible, aunque ya cada quien decidiría si aceptable o no, que hayan tenido Rusia esta reacción. ¿No hay más? Los videojuegos son un enemigo popular y sencillo de atacar. Mira lo que comentábamos. En palabras de Rockstar. Pues ante esto que comentamos ahora mismo, Dan Houser, que es el máximo responsable de Grand Theft Auto, uno de los grandes... En meter también un poco de gresca en sus entregas. Pero a este porque le gusta. A este le mola. Pues ha comentado sobre lo que ocurre. Y lo que comenta es que los videojuegos son un enemigo muy popular y fácil para los medios ansiosos de carnaza. aquellos medios que siempre quieren atacar a alguien, pues los videojuegos es un método bastante sencillo. Vamos, que siempre ha de haber un chivo expiatorio y la moda es ahora los videojuegos. Exacto. Justificada o injustificadamente. Pero lo que comenta es que, según su punto de vista, es una batalla perdida, ya que los usuarios de videojuegos realmente hemos visto nacer los videojuegos y ahora tenemos 20, cerca de los 30 años. Entendemos de primera mano qué son los videojuegos y no lo vemos de esa manera como algo ofensivo, sino como más puro entretenimiento. Hombre, es el otro, claro que es el otro lado. A medida que los que hemos visto nacer los videojuegos seamos los que controlemos el mundo, o sea, los que lo dirijamos, los que formemos parte de él directo, esta visión de los videojuegos como algo malsano se va a ir perdiendo paulatinamente. Naturalmente la limpieza es de años, claro. no se hace tirando un spray antimoscas, pero es algo que la ley va a ser, el proceso de la ley va a ser este. Va a ser dura. De manera natural. A medida que pasen los años, tendremos menos quejas de este tipo y las voces fuertes que seremos las nuestras serán las que vamos a callar a la minoría. Pero ya está. Es cuestión de tiempo. Ahí está, cuestión de tiempo. Y con esto, señores, llegamos ya al final de las noticias de la semana. Hacemos una pausilla y volvemos para encauzar ya el análisis con un primer tema que se maneo, que a ti te va a molar. Está lo he puesto para nosotros, naturalmente. Hasta ahora, chicos. Análisis de la semana. Tekken 6. Y empezando fuerte con este temazo. Es que este mazo. Sander ya lo está comentando. Es el que imagino. Sí. Sí, Sander, es el que imaginas. Exacto. Esas partidas que nos pegamos cuando estuviste tú aquí en Barcelona. Lástima que no pudimos jugar más. Este mazo, Electric Fountain. O sea, es que es espectacular. El mapa Electric Fountain, pues el mapa electrónico que tenemos por ahí. Este mazo, en serio. Brutal. No me cansaría de escucharlo. Nunca. Cuando hago modo práctica, practico allí directamente. ¿Sí? Una vez tras otra, bucle. Yo sé cuál tienes. Puesto de fondo. De fondo del juego, de las ovejitas. Que tiene las ovejitas, que tiene huevos, que te has puesto eso de fondo, ¿eh? Porque tiene huevos. Pero bueno, señores, ya está aquí. Tekken 6, la nueva entrega de uno de los máximos exponentes en los juegos de lucha, en los videojuegos, sin duda alguna. Hay otras sagas, y para muchos, hay Tekken. O sea, Tekken y otras sagas. Sí, hay sí. Para muchos, es así, es uno de los reyes. Para otros hay dos sagas, o tres. Pero bueno, Tekken es uno de los máximos, sin duda alguna. Sexta entrega. Namco, después de Soul Calibur 4, se puso al 100% para culminar la versión de consolas de la recreativa de Tekken 6, que salió ya hace un tiempillo en Japón. Y lo tenemos ya aquí, señores. Multiplataforma para PlayStation 3 y para Xbox 360. Qué sorpresa que hubiera salido multiplataforma, porque la esperábamos solo para PlayStation 3, ya que la tenemos para 360. Y eso también inminente en PSP, si no me equivoco. Sí, sí, si no, en un par de semanas, por ahí andará más o menos. Sí, sí, sí, sí. Pues como comentábamos, un título muy esperado para fanáticos de la saga. Aunque por otro lado, los auténticos luchadores, fanáticos de juegos de lucha, lo ven como un juego típico de masas. Pero bueno, como decimos, allá cada uno con sus gustos. Por supuesto, naturalmente. Lo importante es reconocer el mérito que tiene la saga. Y reconocer también que tras 6 entregas sigue ofreciendo una jugabilidad espectacular, sigue en la cumbre de su propio concepto jugable y además readaptándolo un poco para esta nueva entrega. Claro, siempre ha mantenido su aquello particular de Tekken, su velocidad, sus combos aéreos, sus personajes que siempre se han mantenido en cada entrega. Y siempre ha sido, oye, vengo de Tekken de dos entregas anteriores y juego a esta nueva y me hago con el control perfectamente porque lo recuerdo. Y no lo han cambiado técnicamente el propio control. Siempre han ido ofreciendo algo más. Pues ahora está más de moda los juegos rápidos, pues aquí le añadió un poco más de velocidad. Anteriormente quizás tenía más variedad de combos, mayor personajes. Pues siempre se ha mantenido a los cánones de la época. Tekken 6 entonces. Es entrar directamente, bueno, naturalmente vamos a comentar guión, ¿para qué comentarlo? Se podrían contar las pequeñas historietas de cada personaje, que naturalmente las hay, como en un buen juego de lucha que se precia actualmente. Pero bueno, lo que importa es un poco qué presenta Tekken, qué nos encontramos cuando lo encendemos, cómo iniciamos partida y demás. Para mí lo primero a destacar de Tekken 6, y es algo que deberían hacer todos los juegos desde mi punto de vista de lucha, es que entras y en el plantel de personajes están todos. Todos desbloqueados. No tienes ni uno por desbloquear, o sea, no tienes la obligación de pasarte el juego tropocientas mil veces con personajes que ni te van ni te vienen en niveles y dificultades que quizá con ese personaje que llevas no son accesibles para ti y haciendo mil y una virguerías como por ejemplo en Street Fighter 4 para conseguir a Akuma. Claro. Que es decir, unas virguerías pardas que has de ser un maquinón, has de sacarte un máster. No, aquí no, aquí no. Aquí es, oye, directamente, como si fueras a tu recreativa y tiraras tus 2 euros o 3, lo que sea. Da igual, hace mucho que no voy a recreativas, con lo cual no sé cómo está el coste. Sí, todavía existen, aunque parece raro. Y oye, entras directamente en la selección de menú para echar las partidas rápidas y están todos ya, mira, con este tema precisamente de selección. No los he contado. Son 40. Son 40. 40. Los conté yo. Vale, si no me he descontado, si no multipliqué mal el día que lo probé, que estaba un poco zombie, eran las 4 de la madrugada el primer día que lo jugué. 40 disponibles desde el principio. Desde entrada, recogiendo personajes de toda, digamos, de todo el legado Tekken. Faltan algunos de un Tekken Tag, por ejemplo, que son personajes que salieron solo en esa entrega. Pero en fin, los más destacados, los más importantes están todos ahí. Y además hay 5 personajes nuevos. 5 o 6. Bueno, 5 o 6. Lo dejamos allí, ante la duda. Que ofrecen también unos nuevos estilos y nuevas variedades de movimientos. A mí eso me parece estupendo, que lo tengas ya todo de entrada. Sí, sí, es lo que comentabas. No hace falta pasar al modo historia de cada personaje para ir avanzando. Sin embargo, eso no significa que no nos encontremos con su propio modo historia. Exactamente. El modo de todos los personajes es el arcade de toda la vida, un pique sano con los amigos, sin tener que llevar la tarjetita de memoria. Oye, ¿tienes ese personaje que todavía no ha llegado? Pues ahora no hace falta ni el desbloquear con los códigos de R1, L1, cuadrado, X, Y, que arriba, abajo, Z. No, aquí ya están todos, no tenemos que rompernos la cabeza. Y nuestros personajes los encontraremos en el modo que se conoce como modo campaña, en el que, bueno, es un modo bastante peculiar, que vendría a ser el modo extra que siempre ha incluido en los Tekken, no todos, pero algún Tekken siempre ha incluido un modo aventura. Modo extra a raíz de la versión arcade. Creo que el Tekken 3 incluyó uno. Tekken 3 incluía uno. Y Tekken 5, ¿verdad? Y el 5 también incluía otro. Un modo en el que, bueno, vendría a ser un Stage of Rage, un juego de acción de tira para adelante. Callejero de toda la vida. Realmente, justito, mapas cortitos, personajes que se mueven un poco así radete, pero a ver, no es un modo extra, o sea, no lo tengamos mucho. Naturalmente, vamos, que no se tiene que dilapidar a Tekken 6 versión consola porque traiga un modo que al fin y al cabo es extra. Es extra, ahí está. Que es, yo casi diría más que es para los que les apetezca tener los fans de la saga, que les apetezca tener un toque variado, más allá de hacerte los combates versus uno contra uno. Y que oye, qué resultón. Aparte tiene su historia, tiene sus FMVs además. Coño, los primeros 15 minutos te los tiras prácticamente 20, casi 20, sí, por ahí, bueno, por ahí más. O sea, con diálogo que dices, oye, pues han hecho una trama. Sí, sí, la CG, una nueva CG que introduce dos de los nuevos personajes con las FMVs que hay entre nivel y nivel. Y dices, hostia, no me esperaba las FMVs menos cuidadas. No es nada del otro mundo, pero están cuidadas. Incluso el propio doblaje mantiene del origen del personaje. Es decir, si es japonés, pues el doblaje lo hablará en japonés con alguien que le acompañe, que es inglés, pues lo habla en inglés. Y mantiene un poco más el carácter de cada uno. Entonces, en este modo, nos encontraremos a los jefecillos finales. Que serán un poco los que nos pondrán los pelos de punta en algunos poquito. Bueno, ahí bueno, está, ahí aparece. Me refiero comparado con el paseo, que es lo otro. En el que, pues, nuestros personajes, los Final Boss, son los personajes que podremos acceder a ellos mediante el modo arena, que se desbloquea jugando a la campaña. Y ese modo arena, pues, sí que incluye la historia de los personajes. Exacto, es el modo que antes estaba de forma tradicional también. O sea, aquí tienes que un poco desbloquearlo. ¿Qué ocurre respecto a anteriores entregas? Este modo de historia no es tan extensa como las otras, en el que empezabas con un personaje, al tercer personaje era como su alter ego, que se... tú eres mi enemigo, tú eres mi amiga, y de pequeña nos peleamos y tal. Para luego tres niveles más y el final boss, que era bastante largo. Llegabas al final boss con la IA del juego, que ya hablaremos, totalmente que te ha aprendido todos tus movimientos y te da para el pelo. Te da para el pelo totalmente. Aquí realmente son 4 o 5 combates muy fáciles. El final boss sigue siendo igual de tongazo, pero más cortito. Es como decir, oye, ¿quieres el modo historia? Pues no te vamos a entretener mucho, vamos a meterte los 4 o 5 combates de por medio y vas a saber la historia de este personaje con la FMV final, que también se espera de cada uno de ellos. Eso es lo que hace, es que conozcas tu personaje, que entables combates dentro de un modo historia cortito, como el que había antes, pero naturalmente sigue estando de siempre el modo red de recreativa habitual. Que es el modo en el que cada personaje que te eliges tú puedes subir el nivel, o digamos, darte una especie de rango de jugador a medida que vas derrotando los enemigos. Que también incluso tiene también su modo historia, que en el modo arcade, el primero, nos lo presenta lo que fue Tekken desde el 1 hasta la 6ª entrega a modo de viñetas. ¿Qué ha sido de los personajes? ¿Quién fundó Tekken? ¿Qué ha ocurrido con la saga de los... Mishima, la saga de la familia Mishima? Sí, de Jin. Me parece sí, que sí. De este es, ¿qué es lo que ocurre? Porque también hay un dramón de por medio, que si el padre se carga es un culebrón. Bueno, ¿qué pa' qué? Pues ahí está la gracia de que te encuentras estos personajes y algunos que en anteriores entregas, por lo que sea, han muerto, pues porque la historia ha decidido matarlos. Porque ha llamado por esos derroteros a nivel de guión, simplemente. Pues aquí pues no lo tendremos. Obvio, naturalmente, a menos que se inventaran algún tipo de resucitación, que bueno, eso también podría ser dentro de un juego de lucha. No sería el primer caso que se ve algo, si no parecido, por el estilo. Al dar Resurrection, que era el revivir de todos. Cierto. Los muertos para PSP, que es, pues todos los que habían muerto, ahora los tienes vivos. Y luego la posterior versión que salió para DDR, de descarga para PlayStation 3, desde Network. Como veis, un poco hemos entrado comentando aquellos los modos que te puedes encontrar directamente cuando enciendes el juego, porque al fin y al cabo, lo primero que se hace normalmente en un juego de lucha es... A ver qué me ofrece. A ver, no sé, te pica la curiosidad y luego ya te vas al modo práctica, si acaso, y te empiezas a mirar la command list. El modo práctica. O sea, bueno, a ver, del modo práctica, para mí algo que no me ha gustado del modo práctica, y es algo que deberían mejorar algunos juegos, es que necesitas siempre revisar el command list para poder hacer el combo. Cuando, por ejemplo, algo que sacó Dead or Alive 4 que me encantó, es que podías ponerte la activación de todos los combos uno tras otro, te salían en pantalla y pasabas al siguiente cuando realizabas el combo correctamente. Eso es solo para ir recordando un poco el command list y así ir refrescando cosas. Luego ya, si te interesa empezarte a crear tus propios combos y demás, ya te miras la command list con calma. Pero es algo que creo que deberían adaptar también una saga como Tekken 6, que es mucho de mirarte combos, los pequeños movimientos, buscarte un buen movimiento starter para elevar o tirar al suelo al enemigo y luego seguir con un juggler, con un combo y cosas así. Claro, es algo que creo que habría sido muy interesante. Sí, Tekken nunca lo ha tenido. Sin embargo, también Street Fighter 4 también lo incluía, un modo. Exacto. Desafío, creo que era. Sí, sí, sí. Que sí, te van introduciendo, pues puedes visualizar si a modo de letras de puño K o modo de símbolos de botón X y tal. Aquí es lo que falta. Y es que la cantidad de combos que tiene, que son tan largos, es que mucho, no, o sea, te los puedes memorizar. La media de movimientos que hay por personaje son 100. Entre 95 y 100, la media. Lo cual no implica que algunos tengan hasta 150 combos. Claro, ¿sí? Luego es según su arte marcial. Si quizá es un personaje en plan Xia Yun, por ejemplo, que tiene en dos posiciones de combo, y según en qué posición estás, allí puedes de nuevo abrir un gran abanico de posibilidades de combos. O sea, hay otros personajes que también tienen eso, claro. Entonces, la cantidad de movimientos que hay es inmenso. Y el poder practicarlos a gusto y no tener que, ahora paro, ahora miro como al list, ahora quito. No sé, creo que le quita agilidad, pero bueno, tampoco es lo que es. No, y lo es. Lo es porque realmente yo he echado en falta muchísimo Los comandos a vista, una versión impresa, una guía, lo sí, que sea. Sí, exacto, sí, yo también. Porque te pierden mucho ritmo, o sea, son largos y no te los puedes memorizar fácilmente. Pero bueno, oye, no tiene más secreto. Es un modo... Antes un poco de seguir y hablando ya lo que es un poco el juego en sí, cuando ya le damos al fight y empezamos a luchar, ¿algún modo más que tengamos que presentar? Que digamos, sí, pues mira, antes de luchar también te puedes hacer esto, puedes ponerles gorritos, puedes hacer tal historia. Bueno, tienes el propio modo campaña, que en él te puedes conseguir ítems y dinero, y ese dinero se traduce pues en accesorios para los personajes, pues pueden ser pelucas, faldas, ropas extravagantes, lo que sea para nuestros... Incluso personajes. Algún objeto equipable que en combate, realizando una combinación de botones, puedes activar. Por ejemplo, Alisa puede sacar un arco, por ejemplo, y disparar una flecha, creo que era ella. Ahora que esta la estoy cagando, no me acuerdo. O sea, yo qué sé, se le puede poner también a alguien un chaku, una katana, o sea, son objetillos, aquello que en combate tampoco hacen tanto, pero bueno, que le dan un toque interesante, y luego eso, poder configurar tu personaje con mil y una vestimentas. Es eso más sí. Pura estética. Vaya precio. Sí, te lo iba, o sea, a comentar flipas, ahora. ¿Eh? Están muy, muy por los cielos, o sea, no, por el espacio. Podrían hacer rebajas algún día, yo sé, en plan el Corte Inglés. Quise, ¿no? Porque... quise tunearme mi personaje. Sí, sí. Y dije, ¿pero qué? O sea, ¿pero qué espera, es esto? Espera sentado. A ver, lo suyo es que pasándose el modo arcade te dan 2 millones de puntos. Pues que claro, el modo arcade, el enemigo final es un tongo del cagar. Pues no te da tanto tampoco, ¿eh? 2 millones. Claro, oye, algo es algo. 2 millones, teniendo en cuenta que una maldita aura vale 1 millón. Una aura, te voy a decir que mola, pero 1 millón, tío. No sé, sí, es lo que hay. Pero bueno... Esperamos que haya rebajas o algo, ¿no? Sí, no, sería lo suyo, no obstante. Bueno, y una vez ya oteado el horizonte del juego... El último modo sería, no sé si lo querías dejar por el final... No, coméntalo ahora. El multijugador. Por supuesto. Modo multijugador, que podemos utilizar el modo campaña también a 2 jugadores, en la misma consola o online, y el modo versus de toda la vida, que es otra vez invitación, o a través de... Se dice la leyenda que existe la posibilidad de poder encontrar jugadores en red. Dice la leyenda y puedes jugar con ellos. Que si buscas partidas encontrarás y que serán muy intensas. Yo creo que eso no existe. Pero no, yo creo que eso sí que es un, que hay un manuscrito. Y simplemente es un plan manuscrito esos de templo en el que se escribirá la leyenda allí. Y luego, pues claro, son leyendas que son cuentos de hadas, no se cumplen nunca. Hemos sido incapaces de conectarnos a un jugador imposible. Cualquiera en modo de partida igualada, partida lo que sea, que no ha habido manera. Mira, la única partida que yo he hecho online ha sido contigo. Por invitación. Y punto. Y luego comentaremos qué tal fue, un poco la experiencia jugable y demás, además de latencia y eso. Pero es que ha sido imposible encontrar partidas prácticamente. Tanto en Playtest como en 360. O sea, sí, en ambas. Hay, ya no se trata del servicio PlayStation. Que si 360, no, es que en ambas. Se trata de que no se le han currado absolutamente nada. Se comenta que quieren lanzar, tienen previsto lanzar un parche que mejora la conexión, pero es que es... A ver, un parche, no sé, lo que van a lanzar es una parte del juego que no debe estar ahí. Sí. Porque es que a este ritmo es que no me creo que vaya tan mal. No sé qué habrá pasado por ahí. Bueno, oteado ya un poco el horizonte de opciones jugables que nos ofrece, de opciones de modo que nos ofrece Tekken, podemos comentar un poco el aspecto jugable en sí del juego, si te parece, Maneo, un poco contrastándolo con entregas un poco anteriores y ver qué experiencia nos ha dado. Como comentábamos, la esencia de Tekken, la velocidad de movimientos, o mejor dicho, la rápida ejecución de los movimientos y de las acciones siguen ahí. Tú puedes venir de un Tekken 3, por ejemplo, perfectamente y pasarte al 6 y, oye, te conoces los movimientos que los mantienen los mismos, no cambian... Han cambiado, ¿eh? Algunos han cambiado. Quizá los combos han interpuesto algún movimiento más, pero los básicos de cada personaje que siempre estaban ahí, ahí se mantienen. Con la variación de que son mucho más rápidos. Sí, se ha agilizado bastante el juego. Yo es algo que personalmente he agradecido muchísimo. Pero muchísimo. Se nota. Porque sin resultar un juego más fácil por esa agilidad, sí que resulta en cierto modo algo más accesible. Vamos, desde mi punto de vista, que tampoco soy un ultra crack en juegos de lucha, ni muchísimo menos, pero os hago la observación por si a alguno les válida. También, a diferencia de otros Tekken, aquí no nos encontraremos con jugadores machacabotones con el efecto mayonesa, ya que aquí el bloqueo se hace más persistente en personajes, por ejemplo, como los que hacen capoeira, que es un no parar de pegar botones a diestro y siniestro. Y aquí pues ya los sí que los puedes bloquear y esa gente que se dedica pues a hacer esas técnicas sí que los puedes meter un ownet del copón del porque ya está. Además está hay algo muy importante que se ha acrecentado en esta entrega y es el enlace de combos para poder hacer empezar con un movimiento starter y hacer un juggler, o sea, un movimiento en el aire para seguir manteniendo el personaje en el aire y poder seguir atizándole. Es un poco más difícil de realizar. Antes el juego dependía un poco más, por lo que tengo la poca experiencia que tengo en Tekken y por lo que he podido hablar también con gente, el juego se basaba un poco más en tema de el bouncing, que se llamaba, o sea, que el personaje rebote en el suelo y a partir de ahí ir machacándole y que siguiera rebotando en el suelo así sucesivamente hasta que o se terminara el combo o el personaje moría. Eso es algo que en Tekken 5 estaba muy acrecentado. Sin embargo, aquí en Tekken 6 se ha dado un poco más de valor, más que al suelo, al aire. Ojo, que puedes hacer un starter, seguir con un combo aéreo, juggler y demás, y luego rebotarlo contra el suelo y empalmar con un bouncer y luego contactarlo con una pared. Matizando, sí. Los starter venían a ser aquellos movimientos que con una vez ejecutados pueden enlazar a más movimientos. Correcto. Efectivamente, o sea, digamos que es el inicio para poder enlazar un combo. Entonces, claro, toda esta jugada de ahora en el aire, ahora en el suelo, ahora con una pared y el encadenar, no es tan fácil, señores. Por eso el botoneo en un juego como Tekken y en prácticamente todos los personajes es prácticamente nulo. Si eso juntas, que realmente si sabes defenderte y si se defiende mucho le puedes hacer un agarre, pues dejas al pobre que machaca vendido. Hay que saber defenderse, pero también hay que cuidar las esquinas. Aquí son del infierno. Personaje que caiga en esquina, date por muerto, porque es muy difícil levantarse de ahí. De que la posición de la propia esquina ofrece al enemigo que te puede dar no ya patada baja, sino patada media y te toca, porque estás apoyado en una esquina. Con y... esquina entendemos también muro en sí, o sea, exacto, wall. Esquinas, muros y demás. También detalle que han puesto nuevo aquí es que dar una ventaja al que está a punto de morir. Cuando nuestro personaje está ya a la muerte segura, digamos que sus ataques se incrementan y pues le da esa última oportunidad para que pueda vencer o al menos equilibrar el combate. Viene a ser el último de... Resulta modo... muy emocionante eso, ¿eh? O sea, realmente, más allá de pensar, joder, ya han estropeado los combates de que no, para nada, porque tú quizá tienes media barra llena y el otro está a punto de ser abatido, le queda nada, un píxel de barra y está... Con el estadio de euforia o furia, o lo llamamos como, sí, como sea, ¿vale? Pues tú sabes que como te meta un starter y te pega un combo guapo, ya está. Es que el combate lo gana él. Entonces, claro, te quedas en tensión y es un momento, realmente es un momento guapo porque dices, ¿qué hago? ¿Avanzo o no avanzo? Si corro, me verá y quizá me esquiva o me pega un puñetazo. Y otro pensará, si viene, le... No sé, es un momento, es un punto interesante en el que te observas. Es un poco... Es muy marcial, es muy arte marcial. Te observas en un momento y dices, venga, va, que sea lo que sea, y atacas con tu combo. A mí me mola mucho. Dices, ¿qué movimiento voy a elegir? ¿Patada alta? Exacto, ¿para qué voy a hacer con la de abajo? Le hago una alta, pero luego, en lugar de... Pero luego, si me ve el siguiente golpe, paso a una baja con este combo y luego intento iniciar algo más. O sea, da muchísimo juego, Tekken, y entre este aspecto, te la puesto para ti. Ey, tema de las ovejas. Te lo puesto para ti, que conste, ¿eh? Entonces, toda esa combinación que puedes tener con Tekken en el momento de juego, ojo, a ver, te permite que si lo dominas un pelín, o sea, cuatro combos, te diviertas, pero que si realmente ahondas en Tekken, puedes tirarte un año y seguir disfrutando y encontrando cosas nuevas, inventándote combos nuevos. Uh-huh. Es que es una pasada para todos aquellos que realmente se sumerjan en Tekken. Y algo bueno también que tiene la saga de Tekken es que tú puedes elegir un personaje que simplemente tengas simpatía, que te guste por cómo es la estética, y perfectamente puedes hacer con el control. No es aquello que te puedas encontrar en amigos que siempre utilicen el mismo personaje para combatir, no. Puedes encontrar de todos los personajes que dices, hostia, este no lo había jugado nunca contra él, contra este personaje, y lo lleva muy bien. Porque cada uno tiene su propia estética, sus propios combos, y mientras tú te hagas con esos control, da igual qué personaje te cojas que... Es otra gran característica de Tekken. O sea, realmente la gran amplitud de personajes que ofrece Tekken 6, con la gran diversidad de estilos, realmente te das cuenta que con algunos estilos encajas y con otros no. Es como si tú realmente quisieras estudiar un arte marcial y probaras una y no te gustara, y con otra sí que sintieras un cierto feeling. Esto lo logra Tekken. Creo que lo logra incluso más que alguna otra saga. Al menos a mí me ha pasado más con este. Con un Soul Calibur, por ejemplo, vas picando de allí y de allá y te sientes quizá cómodo más o menos con todos o te acaban gustando todos. Pero aquí dices, hostia, no, este no se me da bien. En cambio, tú coges otro que no te ibas a esperar para nada y dices, wow, me transmite otra cosa, me gusta, voy a ahondar en él. Venga, horas de practice, coman lista porrillo y a empezar a inventarte combos. A mí me mola mucho Tekken 6, en serio, ¿eh? Sí, comentar también que lo que es la IA se mantiene tan puta, sí. La IA de que no se trata de hacer siempre el mismo ataque, porque a medida que repitas los ataques, la IA se los aprende y aprende a bloquearlos, lo cual te obliga a siempre, a cada nuevo combate, introducir un nuevo movimiento, un nuevo agarre o lo que sea. Eso no es aplicable al Final Boss. Ratongo, o sea, lo sabe todo. O sea, te lee los movimientos y hace lo que quiere. Es más, hace lo que quiere cuando quiere. Entonces, da igual, si ganas así te por chiripa prácticamente. Es lo peor, Final Boss. Es exagerado. Puedes estar perfectamente flotando, qué bien que soy, pero llegas a Final Boss y ya está, o sea, te pega. No puedes hacerles llaves, no te puedes acercar porque te pega un agarre que te envía. No te puedes alejar porque te lanza un ataque igual. O sea, hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere contigo. Pero bueno, son esos típicos aspectos que te hacen sudar la gota gorda. Siempre un Final Boss, Street Fighter 4 era igual, en ese sentido. O sea, siempre hay un Final Boss que te quita el sueño. Bueno, para acabar, un poco comentario personal, si te parece. Yo voy a decir que realmente la saga Tekken es la que menos conocía. Siempre me mantenía un poco alejado el hecho de que fuera un poco... Bueno, que fuera tan hardcore en ciertos aspectos. Y algo le han hecho al 6, le han dado un cierto aire, un cambio, y los pequeños añadidos que han hecho a nivel jugable, que a mí me han atrapado. Y eso que ya te digo, yo soy de otras más sagas, pero me ha encantado, me ha atrapado. Entonces invito realmente a la gente que quizás resistiera a un Tekken por otros aspectos, a que lo prueben, y creo que lo van a disfrutar. Y naturalmente, los viciados del Tekken de toda la vida y que les encante, vamos, se van a volver locos. Primero porque son fans de la saga, la jugabilidad les gusta, y segundo porque hay los pequeños añadidos suficientes para que sea... en cierto modo, una reexperiencia reencontrarse con Tekken. Sin duda. Yo he sido también de los que no he seguido muy de cerca, pero bueno, las últimas entregas de Tekken me han gustado muchísimo. Desde la versión de Play 2, de Tekken 5 hasta el Tekken 3, con esos movimientos en 3D en todas las dimensiones. Ha sido una gran compra, no la desecho para nada. Es más, yo lo recomiendo, os invito a ello sin duda alguna, porque a pesar del tirón de orejas enorme que tiene por el modo online, al fin y al cabo el buen feeling del Tekken es jugarlo con el compañero al lado, y si te gana, tirar el mando a la cabeza. O sea, ese es el buen rollo de un Tekken. Y tampoco tirarle muchas piedras por el modo ese extra arcade. Que es un añadido que a quien le guste bien. Es un añadido, la gracia es añadido. Ya está. Pues nada, señores, con lo dicho, damos a Tekken 6 una valoración en último nivel de 90. Hacemos una breve pase y volvemos con el que yo lo digo. Con el porque yo lo digo de esta noche. Hasta ahora. Porque yo lo digo. Y con este magnífico tema piano vamos a empezar la sección de Porque yo lo digo. ¿Quién tenemos hoy al otro lado del teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Manuel SM? ¿Cómo estamos, tío? Muy bien, ¿y vos? Hombre, yo estupendo, aquí disfrutando con Maneo de un programa, creo yo, grande, pero bueno. Algo mejor que Yuri, ¿no? Pobrecilla. Hostia, sí, pobrecilla. Un saludo y un besillo. Otro desde aquí. Bueno, tío, ¿de qué nos vas a hablar hoy, señor Don Portátiles? Tú lo has dicho, pues de un juego portátil. Un juego que yo creo que es uno de los imprescindibles de esta generación. Y la DS, la verdad, es que está triunfando con esta saga. Y estamos hablando de, para quien no haya reconocido el CEM... Profesor Layton y la caja de Pandora. Pues Pandora's Box de Profesor Layton será lo que nos vas a hablar hoy en este, porque yo lo digo, en los próximos 13 minutos más o menos. Y bueno, cuéntanos, la sección es tuya, adelante. Muy bien, bueno, pues yo creo que Profesor Layton es una saga que se ha abierto un hueco ella sola en el mundo de los videojuegos, gracias a muchas cosas, sobre todo frescura, mucho detalle, mucho mimo, una historia genial, acompañada, eso sí, de montones y montones de puzzles muy divertidos y muy, muy retantes. Hombre, es una de las claves por los que Profesor Layton ha triunfado en mayores, menores, hombres y mujeres, o sea, no tiene más. Agarrado, y esas ganas de compartir los puzzles que tienes, joder, llegar al curro y decir, joder, macho, mira, a ver si sabes hacer esto. Te pones ahí con un papelillo, ¿no? Ahí la agarrado. Sí, bueno, sí. Yo creo que... La fórmula que tiene el Profesor Layton es muy marcada, y saber aprovechar esto en su justa medida para poder evolucionarlo es algo que han hecho muy bien en la caja de Pandora, ya que han mantenido absolutamente todo en lo que se refiere a nivel jugable, puzzles, entorno, gráficos, control, todo exactamente igual, salvo en algunos pequeños minijuegos que son en el maletín de Layton. Han cambiado completamente, lo que da la frescura que necesita el juego, yo creo. O sea, realmente la segunda saga funciona también como la primera, porque claro, normalmente un título de este calibre, en una primera entrega, salta novedoso, el impacto que causa es, vamos, arrollador. Y a veces ocasiona que, al perderse la sorpresa con una segunda entrega, que pierda un poco de fuerza. ¿Ha pasado con el segundo o no? Sí, no. La sensación que se tiene es de que sigues jugando a la primera entrega, que sigues en la Villa Misteriosa, pero realmente ha cambiado todo, y la magia, la esencia que tienen los juegos estos es la bonita historia que tienen detrás, y la historia es radicalmente distinta, quizás un poquito más adulta, no sabría yo decirte, pero sí que la noto un poco más seria, más oscura, y claro, los entornos cambian, algunos personajes cambian, quizás se repiten demasiados, pero el aire fresco le tiene, y le tiene sobre todo en la aventura, en la historia, que es lo que pesa en el juego. Entonces la historia, digamos que así, sigue un poco en la vertiente positiva. Eso es. Bien. Es el punto más positivo que tiene el juego. Una vez que comentada la historia, ahondando ya en el juego, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos básicamente con lo mismo del otro. Pero con lo que he comentado, los mismos gráficos, mismo control, mismo de todo, incluso los puzzles mantienen la misma estética, son fácilmente reconocibles. Han tenido un pequeño acierto, bajo mi punto de vista, es que antes unos te daban la opción de anotar, otros no, en este lo han cambiado, y tienes en todos los puzzles un botoncillo donde te permite tomar notas. En todos los puzzles está exactamente igual. ¿Tomar notas con qué objetivo? Para que la gente que no lo sepa se haga la idea. Pues yo qué sé, por ejemplo, hay típicos puzzles en los que tienes que hacer la regla de tres y siempre viene bien tomar notas. Claro, o sea, si tal, pal, pum y ala, y termino. Ahí la has dado. Bien. Eso es. Y jugablemente, la verdad es que no tiene ninguna novedad, salvo lo que he comentado de los tres minijuegos. Bueno, los voy comentando un poquillo. Por supuesto, en el primero hay que recoger piezas para montar una cámara de fotos. Las piezas se consiguen, pues... o resolviendo ciertos puzzles, o hablando con ciertos personajes. Y bueno, la idea de la cámara de fotos... Manuel, ¿estás ahí? Manuel... Se ha ido a buscar la cámara de fotos. Sí, se ha ido a buscar la cámara de fotos, parece. ¿Manuel? ¡Ups! Se nos ha colgado, ¡madre mía! Se nos ha ido Manuel SM. ¡Madre mía! A ver si lo reencontramos. ¡Madre mía! Hacemos una pausa, señores. Problemas del directo. Esas cosas pasan. Hasta ahora. Thank you. Chachi que sí, a Chachi que no, conteste, Chachi que no. Manuel, tío, o sea, es que se nos había cortado. Es que en Segovia esto de la cobertura, no te creas tú que... es chungo, ¿no, el tema? Bueno, ya ves. Pero sí, que problemas del directo, es lo que tiene. Es lo que tiene, que somos tíos elegantes. Tío, por favor, nos estabas contando, disculpa. Sí, lo de la cámara de fotos, creo que me quedaba ahí. Correcto, sí, sí. Guay, pues una vez que la tenemos montada, habiendo recogido las piececillas, tenemos que hacer fotos a distintos lugares, ¿vale? Nos dará la opción en algunos de hacer la foto, pero curiosamente la foto es distinta del original y tendremos que encontrar las diferencias. Una vez que encontremos las diferencias, pues podremos desbloquear otro puzzle para seguir avanzando. Eso es al margen de... Al margen de la historia principal. Ajá. Esto si quieres lo haces y si no quieres, pues nada, tú tiras para adelante. Hombre, está bien, es un aliciente más, de un toque de variedad para una segunda entrega, yo creo que es ideal, ¿no? Eso es, y pica, ¿eh? Pica. Sí, sí. ¿Qué otro Luego, minijuego hay? Otro minijuego, por cierto, me recuerda muchísimo a una parte que tenía Tingle. Es un juego de té. En el que tendremos que... Sí, de té. De hacer infusiones. De té, es que he entendido de ET del extraterrestre. Digo, ¿qué? Ah, no, por no. Favor. No, de té, joder. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es, igual que antes recogíamos piezas, ahora lo que tenemos que recoger son como ingredientes. Ajá. Entonces podremos hacer combinaciones de tres ingredientes para poder hacer una infusión, la cual tendremos que repartir por los ciudadanos del último pueblo que visitaremos. ¿Y les gusta o no les gusta cuando lo repartes? Depende de lo que hagas. Aquí está la gracia, porque muchos de los habitantes te dan las propias pistas para que tú les hagas la receta. Ah, hostia, y es como una especie de puzzle encubierto. Está gracioso también. ¿Eso lo puedes hacer también en cualquier momento de la historia que tú estés jugando Pandora's Box y digas, pues mira, ahora me apetece, este puzzle me ha rayado, me apetece hacer esto? Te lo dicen casi desde el principio del juego, pero cuando realmente lo utilizas es en la parte final. Vale, ok. ¿Y el Luego, tercero? Claro, el tercero es, pues tenemos un gaster gordo asqueroso que tenemos que hacer que adelgace. Entonces, para hacer que adelgace, utilizaremos objetos que recogeremos por la pantalla, por a lo largo del juego, y cada objeto tendrá un efecto distinto sobre el gaster. ¿Sí? El gaster está en un tablero, entonces tú tienes que ir poniendo las fichas en el tablero y a lo mejor el gaster se espanta, o a lo mejor le atrae, o a lo mejor lo pilla y rebota, un montón de cosas, con lo que tenemos que conseguir que el gaster dé el mayor número de pasos posible. Qué curioso. Sí. Entonces... La verdad es que está muy cachondo, y es la única parte del juego que está en 3D. Ah, ¿está en 3D? Eso sí, está en 3D. Es curioso. Bueno, entonces, resumiendo, Manuel, si no te sabe mal, sí. con todo lo que ofrece a nivel jugable, la jugabilidad que ya conocemos y la nueva, con la historia que has comentado, que digamos que se hace un poco más interesante a nivel de, por ser un poco más adulta y más crecida, ¿a todas aquellas personas que les gustó el primero, les recomiendas el segundo? Por supuesto. Encarecidamente, ¿no? Sí, además hay una cosilla en el segundo que se agradece un montón. ¿Sí? Si ya en el primero las voces eran muy curradas, eran muy logradas, este segundo se ha traducido y doblado completamente al castellano. Hombre, eso es muy grande. Muy grande y el doblaje es igual de grande. Es, o sea, muy es chulo. Bueno, o sea, no es aquello que hayan contratado al del café y a la mujer de la limpieza para salir del paso, no. Que va, igual que las voces en inglés eran muy características, estas en español son igual de características o mejor porque las entendemos, joder. Claro, no, normal, que esté en nuestro idioma siempre le da un punto positivo para aquellas personas que lo disfruten, claro. Un detallito a tener en cuenta. Sin duda alguna. Entonces, la siguiente pregunta que te quería hacer después de la primera, para aquellos que no conozcan la Villa Misteriosa y se la quieran saltar, por poner un ejemplo, ¿les invitarías que probaran la saga desde el segundo o les dirías, no, prueba el primero y luego el segundo? Cualquiera. Cualquiera. Son historias distintas, no tienen nada que ver una con la otra. O sea, es como si cogieras el crucigramas del mes pasado y luego te hicieras el siguiente o al revés, ¿no? Sí, salvo un par de personajes que sí que salen ligados, pero la historia no tiene nada que ver una con la otra. Bueno, oye, tío, muchísimas gracias por este pedazo de Porque Yo Lo Digo. Se nota que te lo has jugado, tío. A sus pies, caballero. Que le has pegado horas, sin duda. Ahora ya, tu próximo objetivo es otro juego portátil aquí en Porque Yo Lo Digo, que me encanta que hayas llamado tú para un juego portátil, porque... Mm. Escasean un poco en último nivel a veces por tema de tiempo de distribución, que realmente el mercado ofrece muchísimo catálogo y aquí tenemos poco tiempo. Y en serio, con la pasión que eres con las portátiles y con ese tipo de juegos, yo espero que te animes mucho más a participar en esta sección, que ya sabes que si hace falta hacer dos por programa, hacemos dos. Y que nos hables más de portátiles, tío, que realmente es un placer y yo estoy convencido que los oyentes lo van a agradecer muchísimo, así no se deja nadie de lado. Oye, pues cuando queráis. El próximo en PSP, ¿hecho? Venga, hecho. Pues nada, tío, un fuerte abrazo. Venga, un abrazo a todos y saludos a todo el mundo. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Musiquita más mona, ¿eh? Sí, me encanta. Súper mona. Sí. Acompaña muchísimo más a un tipo de juego como es este de puzzle, que te requiere mucho tiempo. Un pastelito, maneo, que es un pastelito. Un pastelito. Venga, un pastelito. Señores, llegamos ya al final de Porque Yo Lo Digo y encauzamos la enorme lista de lanzamientos que tenemos un porrón por comentar. Naturalmente muchos son multi, así que tampoco va a ser muy arduo, pero hay cosillas y naturalmente hay juegazos y tenemos el Imagina Ser de la semana, que no falte hasta ahora. Próximos lanzamientos. Con esta, ¿cómo mola esta banda sonora, tío? En serio. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola Rocco Rocco? El Loco Rocco es genial, tío. O sea, qué gran banda sonora tiene, de verdad. O sea, tienes un día depre, te la escuchas, tío, y de verdad, o sea, si no se te pasa la depresión, es que realmente estás muy jodido. Realmente estás muy jodido. Empezamos con este aire fresco en la lista de la semana. Bueno, naturalmente, ha salido Tekken 6. Tekken 6. ¿Qué ya, Tekken 6? Es ¿qué verdad, tal? ¿Qué Tekken 6? ¿Qué tal, Tekken? ¿Qué tal de qué? ¿Qué Tekken? ¿Qué tal? Ya está. Pasemos página. Me encanta porque aquí es como si de repente nos hubiéramos desinfado algo en 30 segundos que dura el molinillo, tío. El pastelito, que le has puesto el pastelito. Una pelea peligrosa. Ok, sacamos un humillo raro. Sigamos, para 360 también. Bueno, claro, Tekken 6 naturalmente es multi para 360 y Play 3. Para Xbox 360, Grand Theft Auto, el Episodios. Que incluye la balada de Tony Gay. De Tony Gay. Y el de los motoristas. ¿No es gay, no, Tony? No lo sé, no tengo ocasión porque de porque es que, pues no sé, yo he visto los vídeos y salen más tías haciendo striptease que en cualquier Grand Theft Auto. Creo que es un matón que se codea con personajes, bueno, entre ellos aunque gays. La frase del vídeo que le hace una tía esa súper petarda dice que si no tienes suficiente con las chicas, también hay chicos con los que divertirse. Claro, entonces no sé, quizá por eso lo dice, pero en fin. Lo bueno es que es auto ejecutable, no te hace falta el Grand Theft Auto original. Sí, lo cual original. Es un gran puntazo, sin duda alguna. Y todo eso. Sigamos, para Xbox 360 y PC, el nuevo CSI, Determinación Mortal. Determinación Mortal, cuya portada sale Morfeo. Sí, sale Morfeo. Sale Morfeo. Porque es a quien sustituye, imagino yo, no lo sé. Al actor de Grissom, que dijo ya que no iba a salir más. ¿Ya no? No, ya no sale más. No, a ver, en la serie, claro. Pero los videojuegos son como otro mundo, ¿no? Bueno, pero supongo que si sustituyen a Grissom por Morfeo, por poner un ejemplo, pues imagino que no saldrá el otro. ¡Ey! ¿Qué tal, tío? ¿Tú qué te quedas, con Grissom o con Morfeo? Hombre, yo Grissom always. O sea, ese CSI es Grissom. Pues si te das cuenta, Grissom siempre tenía que utilizar las patillas para ponerse las gafas y Morfeo se las sujeta con la con qué grande. Vale, en ese quizá tiene un estilo un poco más cool Morfeo, pero bueno. Sigamos. Tenemos para Xbox 360, PSP, DS, PS2, PS3, Wii, en fin, para todo lo que sea, el nuevo juego de Cars, Race-O-Rama. Cars. El nuevo juego de Cars. De la película de Cars. De la película de Cars, sí. Para de competiciones puras y duras. Pero ya ¿qué? Está, ya ha salido la peli, dejar ya sacar juegos. Bueno, ya sabes cómo son las licencias. Sí, sí. Cómo son las películas esas que sacaban La Sirenita 2, 3 y 4, que dices, ¿eso quién la ha hecho? El vecino. En fin, es lo que hay. Pues un caso igual. Venga. Para Wii ha salido Wii Fit Plus. Si no había suficiente con uno. Plus. Faltaría Plus. Faltaría Plus, o sea... Lo mismo, ¿te ha gustado? Toma dos tazas. Toma dos tazas, vendría a ser el juego pues mejorado. Como sí, fue de Wii Sports a Wii Sports Resort. Pero a ver, la mejora no es tan sustancial porque la tabla sigue siendo la misma. No, la tabla es la misma que cambia. La tabla es la misma. Juego. O sea, yo pensaba que sería una tabla diferente o que le pondrías a la tabla, no sé... Un sensor de movimiento, ¿no? Como el Motion Plus. Una esterilla Plus, ¿sabes? Aquello para que te detectara mejor lo que es, ¿sabes? Las piedras que tienes. Los hongos. Exacto, los hongos, sí. Y los callos. Y los callos, todo eso, ¿sabes? Y entonces ahí te dieran movimientos especiales, pero no. No. Sigue igual. Pero bueno, es lo que. Y encima la tabla con el Plus es más cara que cuando salió antes. ¿Qué dices? Gracias. Porque el juego es mejor, vale. Ah, sí, mejor, los cojones. El que sí que mola es el nuevo Dragon Ball, la venganza del Rey Piccolo. Oh. Oh, que aún no he podido hincarle el diente y llevo noches teniendo un sueño un poco trastornado por no poder jugarlo, ¿eh? Que sueñas en bolas. Sí. De dragón. De dragón, un gran dragón. Un gran dragón, sí. Ay, que ya ha quedado eso, no me gusta. Que comentar que juego mola, tío. Pues un juego de aventuras, claro, de Dragon, claro, Ball. Que mola, que, claro que mola, está, coño. Hombre. O sea, ya es, pero es que eso ya es que da, cae con su propio peso. De la bola. De dragón. Dios mío, que nos atrapan. En PSP ha salido NBA 2K10, que le tocaba su versión portátil, no la he visto. Pero bueno, para aquellos que les interesen, que sepan que lo tienen. Y también en deportes, el Football Manager Handheld, la versión de siempre, de PC para portátiles. Y, naturalmente, el juegazo de PSP de la semana, Hannah Montana Rock Show. Hannah Montana Rock Show. Grandísimo. Esa chiquilla. Encima con ese pack, con esa PSP lila. Que iba a molar un huevo y acaba siendo un puto truño. ¿Sí? O sea, el color me parece horrible. No es ese brillantillo como el rojo. Y un cuerno. No. Es más mate que no sé, no se me ocurre nunca una comparación graciosa. Rollo pero plastilina. Rollo plastilina, sin sí. Sin la purpurina, sin que la lleva la roja. No, o la no, azul. Nada, nada. Fea, caca. Vaya. O sea, Hannah Montana Rock Show mola. Hannah mola, la PSP no. Apet Cámara, naturalmente no hace falta que hablemos de él porque ya lo comentamos, ah, lo comentaste Apet, tú, Apet, por course, supuesto. Apet, y Buzz, el nuevo Buzz, ha salido ya la nueva edición de Buzz con 5.000 preguntas más y luego un pack extra, como siempre, con preguntillas diferentes de diferente temática e índole. Sigamos, naturalmente, en PC ha salido PC Fútbol, que vuelve, ya dices, Cal, estando Football Manager 2010, por ejemplo. Bueno, pero bueno, Managers. Es lo que hay y... Naturalmente, el Imagina Ser que os comentaba de la semana, que es que, por favor, Imagina Ser veterinario de hospital de cachorros. ¡Ay, Dios mío! O sea, es que tiene no, espera, tela. Yo he intentado imaginar un montón de cachorros bonitos. ¡Hostia, qué guapo! Pero, tío, si es un veterinario, están todos enfermos. Claro. Le ha roto toda la gracia de un todos cachorrito. Todos pochos ahí, lo verás con cara de prey. Con ¿no? sarna. Y con los ojos a punto de reventar como los Little Pet Shop. Sí. Pobrecillos. Pues sí, sí, sí. La verdad es que tiene idea la cosa, pero bueno. Bueno, ahí está. Sigamos, para Xbox 360, de nuevo, la semana siguiente, ha salido la versión Sith del Poder de la Fuerza, que dices, ¿vale? Es la versión que iba a salir para PC por primera vez, pero que han aprovechado también para sacarlas en consolas con sus trajes nuevos y... Ya tengo a la gente diciéndome, tío, ¿cuánto me das por el primero? Que es que no lo tengo, porque creo que no lo tienes, tío, acaba de salir. En fin, es lo que hay. Más Star Wars. Otro juegazo, Madagascar Cars. Para 360, otra. Wii, Play 3 y DS. Otra licencia. Y en Wii viene con volante incluidos. ¿Qué más se puede pedir, tío? No viene con volante, viene con una pieza de plástico donde colocas el mando. Viene con volante. La gente a mí me dice, pero viene con el volante. Pero 50 euros es que viene volante. Ah. Por favor, o sea, 50 euros si te pones el volante, menudo problema. Que vamos, o sea, le saco hasta más el esfuerzo de poner el plástico en el molde para hacer el volante que el volante en sí. En fin, es lo que hay. Wii. Hala. Para 360, Wii y PC, la versión de Cazafantasmas que había salido para Play 3 hace ya, vamos... Hace bastante, en mil verano, pares de meses, salió en junio, creo, así que imagínate. Ninguna mejora ni nada, ¿es el mismo? No, es el mismo. Guay. El único cambio es la portada. Sí, portadita. Para 360 y PC ha salido pues los dos roles occidentales que faltaban. Dragon Age Origins, Ole, y Divinity 2. Echo Draconis. Ole también, seguro. Seguro que va a molar un huevo. Ah, ¿por qué, sí, señor. ¿Por qué no cogemos la baja? Nos rompemos una pierna. Oye, que es que son jugazos, ¿eh? Son jugazos y hacen falta muchas horas. Yo no tengo tiempo, o sea... El Magna Carta dice 50 horas y he tardado un mes. Por favor, cuando Star Ocean al mismo tiempo tarde una semana y media. No me ha hecho gracia. Ha venido una señora, digo, una madre para su hijo. Dice, no, ella quería un juego tipo Baldur's. Me venía con Dragon Age en la mano. Yo digo, ¿conoces Baldur's por casualidad? Sí, que me encanta. Dice, oye, chapo. Este juego te va a molar mil. A encantar mil. Y además, le metió también el Dragon Age. Hay claro Dragon Age, sí. El Draconis. Claro que sí, bien hecho. Joder, Manuel, ¿cómo molamos? Para Wii DS han salido Rabbids Mikasa. El nuevo de Rabbids. El nuevo de Rabbids. Ojo, con pistola desatascador. una decisión de ese atascador y no sé qué más. Ha llegado en un packaging horrible que para poder presentar es infernal y almacenar en almacenes aún peor. Peor. Porque no puedes acumular, pero bueno, viene con muñequitos, que siempre hace gracia. Sí, sí. Y eso es lo que tiene. Y la versión de Wii y DS de Need for Speed Nitro. Tío, cómo mola, nen. Yo he visto la portada, me ha parecido realmente cutre. La portada es muy cutre. O sea, menos las imágenes también de detrás, dices, muy, o sea, mucho el, color, el, ¿no? El juego ya no lo sé, pero hostia, la portada es realmente cutre. Naturalmente han salido las miles versiones de Call of Duty para todas las consolas, para PC, para la todas, versión todas. Reflex para Wii, la Mobile para DS, sí, vamos, sí. O sea, ha salido absolutamente todo, no como cabía esperar. Para PSP también ha salido el Pro Evolution Soccer 10, que le tocaba, uh-huh. Y el SingStar Starter Pack para Play 3. El starter pack en que son los dos micrófonos, sí, y 5 canciones físicas y 5 descargables. O sea, como su nombre indica, es el pack de inicio. Para aquellos que no quieren gastarse 70 euros en canciones con micros que quizá no vayan a querer, se pueden comprar pues el starter pack por 50 y una tarjeta de 20 euros para el PlayStation Network y descargarse allí las canciones que uno quiera por 1,40€. Y así te haces tu propio pack. Vale. Creo que no es mala idea. No, los micros naturalmente inalámbricos, que es sin duda de agradecer. Y los dos títulos para DS, que bueno, no son que imagina ser, pero poco les faltan. Girls Life con Estrella Moda y Crea tu Look. En uno eres un poco así de moda, tienes que ponerte tus vestidos, y en otro naturalmente es tu mejor maquillaje. Me encantan estos juegos. Ay, Dios mío. De verdad, brutal. Pero es que ahí no termina la cosa. Está El Internado. Con llavero de regalo. Con llavero de regalo. Que me pregunto yo, menuda mierda que lo saquen para 360 y así vemos a una Ana de Armas potente. Te mola la morena, ¿no? Era morena. Ana de Armas está como para mojar el pan. El pan. El pan. Nada más. Y lo que no es el pan también. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Joder, que Yuri nos pegaría un cachete. Bueno, pero no está. Así que Ana de Armas, mojaremos el pan. Es que me parto en esta banda sonora, en serio. Me encanta. Es tan ideal para esta sección tan ida de olla que hacemos con las noticias de lanzamiento. Hey, tío, te voy a contar un... ¿Cómo mola? Bien, sigamos. Para Xbox 360, Wii, PS3 y DS, la licencia de Planeta 51. Esa película de DreamWorks, creo que era, puede ser, me equivoco, se me va la olla. Sí, DreamWorks. DreamWorks, ¿verdad? Sí, que sí. ¿Ha salido ya? Creo que no. No, ¿verdad? Aún no. Pero bueno, el juego ya está en las tiendas. Es que últimamente, con el poco tiempo que tengo, casi ni voy ni al cine, si voy es en plan express. Pues eso, que ha salido ya. El plataformas de Planeta 51. Para los críos que vayan a ver la peli en 3D, se flipen y ya está. No tiene más secreto. Sigamos con Lips en español. Hombre, para aquellas personas que el inglés les es no les es grato a la hora de cantar, les tienen dificultad. Bueno, oye, pues... En español. En español, naturalmente. No he visto la lista. Será una lista, supongo, en plan 40 principales, imagino. Será lo más popular. Peor. Bueno, no lo sé. ¿Hay algo peor que los 40 principales? En esa tónica. No creo. Que nos cuenten aquí los locos rocos, que se ponen locos con la canción. Y luego ha salido el otro karaoke para Wii, el que os comentamos de You Sing, que ahora sé que es la You del You Sing. ¿De tú? No es de tú. Me he quedado contigo, no es de tú. Ups, no gritéis, en serio, no es de tú. Es de Universal. Universal Sing. Es como un Sing Star con tracklist únicamente que distribuye la Universal. Universal Sing. Amigo. Sí. Entonces son temas que han salido ahí en español y en inglés y ya está, no tiene más secreto. Te viene con un micro, ideal, o sea, me encanta porque los juegos de Wii se distribuyen solo con un micro. Con un micro. Que dices, gracias, o sea que tengo que comprarme dos juegos y luego el segundo micro, apáñate. Como no encuentres el compatible de Logic 3, de Rock Band, ahí de Guitar Hero, que no está. Que no está. O sea, tienes que comprarte otro, como por ejemplo los Disney Sing It Pop Hits, que naturalmente son selección de tracks donde están los Jonas Brothers y todos estos. No está Hannah Montana, para mí es insultante y no vale la pena. Hombre, ya todo no es Hannah Montana, Camp Rock. Sí, sí, lo sé, pero bueno, es lo que hay. Digamos que es un poco más adultillo, bueno, adolescente, no es tanto para niños, sino más para adolescentes. Los teenager. Exacto, teenager. Las típicas series que hacen en Disney Channel con todos estos cantando, pues... ¿Cómo ha crecido Disney, Sí, tío, qué fuerte. ¿Dónde están los...? ¿Cómo ha cambiado el Disney Channel, Chop, tío? Y todos estos. No. El Chippy Chop ya está más chop que chip a estas alturas y con esta selección de canciones. Sigamos, ojo, el Shaun White, la versión de Shaun White, que está bien. Está bien. La nueva versión de sí, exacto, pero bueno, que ha salido para Wii por ahora. Sí. Y bien, oye, aceptable. Luego, para PSP, el Invisimals. El Invisimals. Es curioso. El juego de Nova Rama, en el que utilizas tu cámara muy al estilo iPad, pero para encontrar bichitos que te encuentras por ahí. Una especie de Pokémon a lo virtual. No sé, tiene su gracia. La gente la verdad es que lo está probando. Además tienes también una base como para holográfica. O sea, bueno, una cartulina también para sacar imágenes y claro, historias. La cartulina es la que hace sacar los bichos. No, bien, estilo iPad, esas cosillas, pero para el portátil. Y finalmente para DS, Cooking Mama 3. ¡Por fin! Sí, ha salido Cooking Mama, que me parece absurdo, pero a mí me mola ella. Me mola cómo saca los pompones y te anima mientras vas cocinando. Es que es espectacular el diseño de ese personaje. Está ahí, está ahí. Y con estos señores cerramos esta gran sección que es la lista de lanzamientos. A mí me encanta. Nos permite desinhibirnos ya para el final del programa. Sí. Ya quitarnos todo lo que hay. Llegar vírgenes ya a la noche. Ala. Y a la noche. Matizo. ¿Cómo que ala? ¿Cómo que ala? Y ya pues ya acabar el programa con un tema tranquilito. Aquello para relajarnos ya y acabar lo que bien empieza, bien acaba. Como vi el otro día que lo echabas de menos. El otro día dijiste, ¿no hay musiquilla tranquila para terminar? Es verdad. Porque no dio tiempo. Pues hoy he dicho, pues sí, porque a mí también me apetece acabar así tranquilo, hacer una perspectiva de cómo ha ido y... Aunque lástima que ha faltado Yuri. Sí. Yurieta, bonita, cúrate. Que se cure ya, la pobreta. Cúrate está... ya, que para la semana que viene tienes que estar aquí, mujer. Of course, la semana que viene sin duda. Claro, tienes que estar aquí, pero bueno. No sé qué hay. Porque pones cara, no, no sabes qué no hay. Me acuerdo con la pista que voy a dar te acordarás, pero bueno. Voy a intentar dar una pista un poco más compleja porque es que realmente la de hace dos semanas estaba chupada. Sí, la gente sí, la adivina la primera. Era de esperar. Hoy será un poco más críptica, espero. Tampoco soy aquello diseñador de Profesor Lighton, tampoco voy a hacer un puzzle aquello increíble, pero bueno. Luego comentaremos lo que hablaremos de la semana que viene. Pues nada, Maneo, oye, disfrutando del Tekken. Disfrutando del Tekken. A tope power. Me he tenido que comprar un pad porque obviamente el mando 360 es verdad, jugable. Coméntalo ahora que no lo hemos comentado en jugabilidad. Oh my god. Bueno, tienes tiempo ahora, que yo, a modo de reflexión. A modo de reflexión. Pues ahora que recuerdo jugando al Tekken, he tenido dificultades con el mando. Dificultades, total, que es una mierda el mando 360 porque es un la cruceta como una no sirve catedral. Para nada. Y dices, ¿y el stick qué tal? El stick tampoco, porque no se trata de combos a media luna, sino de... Claro, o sea, no es como un Soul Calibur, además, que es un juego donde las 3D son más importantes. Un Tekken, a pesar de ser en 3D, sigue siendo mayoritariamente 2D en cuanto a la dirección del movimiento del juego. Sí, entonces, sí. Da igual que sea un stick. Entonces me he comprado el mando de Street Fighter, el que sacó Fight Pad. ¿Y qué tal la experience? Bueno, obviamente mejor que 360. Pero hay que adaptarse. Dime. Que hay que adaptarse un poco. Hay que adaptarse, claro, porque es un nuevo control. Y oye, pues bueno, pues da el pego. Mucha gente dice, cómprate un arcade stick, eso de sobremesa y tal. Pero yo simplemente por comodidad prefiero un mando en las manos que no en la mesa. Y a mira, ver, cierto pues, es que si vas a llegar a ciertos niveles con Tekken y pretendes tener un cierto estatus y a torneos y demás. Pero no pues tiene bueno, por qué ser el mando, depende bueno, del jugador, o sea, realmente. Pero a ver, en caso de un mando de 360 a otro mando. Eso sí. O sea, no hay color, porque no intentas hacer ciertas cosas y, no bueno, puedes. La experiencia nos la ha demostrado, o sea, no tiene... No puedes. Así que no es una más. Opción jugar también con el Fight Pad de Street Fighter 4. O con otro, a elegir, hay gente que juega con el mando de PS1 incluso, sí. Dañejo, en caso de Play 3, o sea, Play 2, con lo cual eso va a gustos. Todo uno tiene que adaptarse y disfrutar de la experiencia, que juego que coja, en este caso Tekken, le sirva, lo disfrute y diga, oye, pues las horas que me paso con él me valen la pena, y el dinero que me he gastado, que son 70 euros, y aquí sí, horas infinitas... sean realmente bienvenidos y que valga la pena. Sí, señor. Pues nada, Manel, ens n'anem, és hora de dir adeu. Doncs ja marxem hasta la setmana que viene. Espero que no se cancelen más programas, por Dios. Ay, bueno, ni que me lo sea tan grave. Están aquí los chavales esperando. Programa, no canceles. Yo te garantizo que si hubiera habido programa la semana pasada, no habría sido ni la mitad de intenso que este. Porque es que yo estaba que no era persona, señores. No era persona, o sea, no podía. No podíamos, no podía. Así que, res més, os esperem la setmana que ve. Molt bona nit a tothom i que passeu molt bona nit. Adeu. Buenas noches, Maneo. Por mi parte, nada más, señores, espero que os haya gustado el programa. Sé que no somos los mayores expertos en juegos de lucha, eso es obvio, no vamos a torneos ni nos desvivimos por ellos, pero espero que la perspectiva que hayamos dado os haya sido lo más grata posible y, dentro de lo que cabe, lo más lógica posible analizando un juego de lucha. Así que yo espero que os haya parecido bien. Y si no, pues nada, oye, enseñadnos. Ya está, oye, que nadie nace aprendido, ¿eh? Claro que sí, que te enseñen un poco, hombre. Claro, ya está, hombre, que por favor, aquí, o sea... El problema no es equivocarse, el problema es equivocarse y decir que tienes la razón y que no admitir que te equivocas. Así que se puede corregir y ningún problema. Pues nada, señores, de verdad, espero que os haya gustado. Que el programa, por cómo va, cómo fluye las secciones, también lo disfrutéis y os guste. Veo que el porqué yo lo digo os causa interés. Me gusta que os cause interés porque eso me motiva a mí para proponerlo. Recibo más propuestas porque a la gente del equipo le motiva porque a vosotros os gusta. Es un círculo vicioso y así es como funciona, señores. Lo dicho, nada más. Yo ahora lo que haré será seguir el programa. Para preparar el programa la semana siguiente me voy a correos. Tengo que mandar un paquete. Y nada, entonces, pues gracias a ese paquete que mande, tendremos programa la semana que viene. Nada más, señores. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.